El servicio informativo de FM Tintunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana, 2 minutos, estamos comenzando aquí por la 107.3 con toda la información del ámbito regional, una nueva edición de El Noticiero de los Barrios, para hacerte compañía hasta las 11 de la mañana, como hacemos habitualmente de lunes a viernes aquí por la 107.3. En este momento se encuentra en la operación técnica de puesta en el aire la mamá que estuvo festejando junto a su familia el día domingo, Gloria Sandoná. Enviamos el viernes y volvemos a enviar un saludo a todas las mamás de acá del Centro Comunitario Belén. La que no es mamá, por lo menos por ahora, es la señorita Silvina Vías, quien está preparando los servicios comunitarios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? No la oigo, quiero que sepa. Así no sé si es porque es lunes, porque el micrófono tiene fiaca, pero no la oigo. No sé si estará encendido, está apagado, acá, no sé qué pasó. Hola. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Ahora la escucho perfectamente. Bien. Bueno, bien, todavía no soy mamá, pero estuve festejando con pero mi mamá. Pero tiene hijos postizos igual. Sí, tengo hijos postizos varios. Y bueno, estuve festejando con mi mamá. Y bueno, un saludo para todos en general, para todas las mamás que están escuchando. Y para Ramos Insaurralde, que le extrañó que no le mandé un mensaje pasado, no tenía crédito, estaba pobre. Ale Leguizamón está trabajando en la producción de algunas de las entrevistas que se realizaron la semana pasada en el hospital Raúl Larcade, que este próximo miércoles se estará movilizando nuevamente. En un rato vamos a arrancar a compartir parte de esa información. El mismo día se va a realizar un paro en los 77 hospitales bonaerenses. Lo que no se sabe todavía si se va a llevar adelante un día de paro, digamos, de feriado locales en José C. Paz. Desde la provincia de Buenos Aires había anunciado que iban a pasar de largo todos los feriados por el receso que hubo en el pico de la pandemia de la gripe A. ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Sumado a eso que después vinieron las vacaciones de invierno, se hicieron casi 2 meses sin clases y dijeron que iban a pasar todos los feriados de largo. Pero otras informaciones dicen que parece que va a respetarse el feriado de José C. Paz y no habría clases. Así que están estas dos versiones encontradas. Vamos a ver si podemos, a lo largo de esta edición, acercar información si finalmente hay clases sí o no el día de José C. Paz, ¿no? El tiempo pronosticado para esta jornada, para esta región de la provincia de Buenos Aires, con referencia en San Miguel, dice que hoy lunes, el primer día de la semana, primer día laborable por lo menos de la semana, este 19 de octubre, dice que el cielo va a estar con nubosidad variable, con probabilidad de chaparrones aislados y mejoramientos temporarios, con vientos moderados, y por la tarde-noche la nubosidad va a mantenerse variable, con vientos leves de direcciones variables. La mínima pronosticada para esta jornada está en los 14 grados, la máxima en los 22. En este momento tenemos una temperatura de 16 grados 5 décimas y una humedad del 80%. Y algunos de los temas que vamos a estar compartiendo en un rato. El fin de semana fue también el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Y hubo actos en distintos lugares y distintos signos de distintos colores y con cruces entre unos distintos y sabores. Otros. Y distintos sabores, como tiene acostumbrado esta cosa así media extraña que se define como peronismo. Vio que el peronismo lo contiene desde Adolfo Rodríguez A. hasta Filmus, desde Carlos Saúl Menem hasta Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Antonio Cafiero, Rossi, si no, o sea, hay una serie de personajes, Mario Ishii, nuestro señor intendente, Joaquín de la Torre, Humberto Zúcaro. Bueno, y así podríamos estar toda la mañana, ¿no? Una larga lista de esta vamos a dejarlo ahí, ¿no? Esta bolsa así extraña de gente que entra dentro de lo que se denomina peronismo. Pero todos estuvieron realizando un acto, cada uno a su manera, ¿sí? El acto convocado por el gobierno nacional fue en la ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino, donde se hizo el anuncio también del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. En ese mismo teatro se realizó el acto por el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Dentro de la información regional, denuncian a una empresa en Pilar por olores nauseabundos, algo que ya compartíamos en la semana pasada, pero que sigue siendo noticia en diferentes medios regionales, y además porque los vecinos se encargan de que siga siendo noticia hasta que se resuelva esta situación, que todavía no ha sido resuelta. Hay una fábrica que elabora polvo de huevo y se ubica solo a 2 kilómetros de la Reserva Natural de Pilar, donde, hasta donde, mejor dicho, llegan también a través del agua los olores nauseabundos de justamente las derivaciones de lo que fabrican ahí en esta planta. La acusan de contaminar el aire y el río Luján y estarían por clausurarla, según reclaman los vecinos. Ovoprot es el nombre de la firma, una firma fabricante de huevo en polvo instalada en el barrio Pellegrini de Pilar. Recibe constantes denuncias de los vecinos por contaminación del aire a raíz de emanaciones nauseabundas. Un rato vamos a repasar esta información. También decíamos, mañana martes 20 va a ser el aniversario de José Cepaz. A las 11 de la mañana va a haber un acto en la Plaza Manuel Belgrano. Se van a celebrar los 112 años de la fundación de José Cepaz y los 15 años desde que José Cepaz es un distrito autónomo, después de haberse dividido del ex general Sarmiento. Hay una pequeña crónica en el periódico virtual Noticias Paseñas sobre el Día de la Lealtad en José Cepaz. Y el sábado por la mañana fue el acto de los líderes peronistas de José Cepaz, un acto recordatorio del 17 de octubre. En un rato vamos a repasar también esta información. Tenemos noticias sobre la suerte de Luis Abelardo Patti. La Cámara de Casación rechazó un pedido que había hecho la defensa de Luis Patti de excarcelación. La Cámara Nacional de Casación cree que si le dan el beneficio de la excarcelación, Luis Abelardo Patti podría eludir o entorpecer el accionar de la justicia, ¿sí? Parte de una... Vamos a ver qué le depara el destino. Parte de una información publicada por el periódico Pilar de Todos. También en el periódico regional de Pilar, otro de los medios zonales que consultamos a diario, hablan sobre el llamado de Zúcar a la unidad en el acto por el 17 de octubre. ¿Sí? Habló sobre los gremios y pidió unidad el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro. ¿Qué más? En un rato vamos a repasar también algunas actividades del ámbito cultural y algunos avisos comunitarios que llegan a nuestro correo electrónico, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, o durante la mañana, si quieren, pueden acercarnos información también al correo o al teléfono. Así es, lo pueden hacer también al teléfono, como bien decías, Dani, al 1566-90-5002. En un rato vamos a estar compartiendo también información nacional que llega a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también lo que pasa en la Patria Grande en América Latina a través del Contacto Sur, producido por las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y como todos los días, también tenemos un pequeño radioclips que vamos a estar compartiendo en un rato nada más aquí en Encuentro con las Noticias. Te decía, Gloria Sandoval en los controles, Ale Leguizamón está trabajando en la producción en este momento, Silvina Vivas con los avisos comunitarios, mi nombre es Daniel Zambrana. En la producción de Encuentro con las Noticias, es una producción colectiva de Radio Tincunaco, y habitualmente acostumbramos en la mañana a arrancar con música. Con música. Hoy traje un artista de la denominada Nueva Trova Cubana. Ajá. ¿Sí? En la que entran Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Eduardo Feliú. Hay una serie de artistas que entran. También uno de los artistas que está dentro de esta denominada corriente musical cubana es Gerardo Alfonso. Sí, y ha elaborado, ha hecho, ha escrito una canción que para mí personalmente es una de las canciones más lindas que escribieron a Ernesto Che Guevara. Uh-huh. ¿Sí? La canción que elaboró Gerardo Alfonso se llama Son los sueños todavía, y con ese tema vamos a arrancar a compartir parte y a recorrer parte de la música justamente de Gerardo Alfonso. Cantemos todos. El cono sur,

arrancamos con la información del ámbito regional. Un ratito nos metemos con algunos avisos comunitarios. Dale. Denuncian a una empresa en Pilar por olores nauseabundos, algo que ya contábamos la semana pasada. La fábrica de huevo en polvo se ubica a solo 2 kilómetros de la Reserva Natural de Pilar. La acusan de contaminar el aire y el río Luján y estarían por clausurarla, dice el periódico Pilar de Todos. Ovoprot es el nombre de la firma, una firma fabricante de huevo en polvo instalada en el barrio Pellegrini de Pilar. Recibe constantes denuncias de los vecinos por contaminación del aire a raíz de las emanaciones nauseabundas que provienen de su planta ubicada en la calle Sabio al 1500. Los habitantes de la zona se quejan de que algunos días el olor llega a ser insoportable, al punto de que se hace imposible comer o simplemente estar cerca del lugar. Además, aseguran que escucharon por boca del personal de la fábrica que no utilizan los productos necesarios para evitar los malos olores porque representarían un gasto muy elevado. A estas críticas se sumaron las de los integrantes de la Reserva Natural de Pilar, emplazada a menos de 2 kilómetros de donde está la planta Ovoprot. La entidad protectora de un espacio ecológico denuncia que justamente Ovoprot contamina el río Luján, arrojando allí restos de huevo y agua con detergente sin interrupciones desde hace 4 años. Desde la reserva señalan que para contener justamente estas emanaciones deberían tener un proceso al cual la planta, según cuentan algunos vecinos, los mismos obreros han dicho que no lo hace porque son procesos muy costosos para poder contener el azufre, la yema de huevo que se transforma en perjudicial cuando toma contacto con el agua, e incluso responsabilizan a la firma de la alta mortalidad de peces que se registra en esa zona. Ovoprot es una multinacional austríaca que se instaló en el predio en el año 2003 al quedarse con la planta y que hasta aquel momento estaba en manos de Albaida, una firma que quebró. Aunque varias veces fue denunciada públicamente por malos olores que constantemente emana, en la fábrica aseguran que no hay riesgo de contaminación ni del agua ni del aire. Recientemente funcionarios municipales advirtieron las fallas que registra la empresa y comenzaron a correr versiones respecto de la posible clausura o de que la clausura sería inminente. Por el momento siguen las denuncias por parte de los vecinos, siguen las repercusiones en los medios regionales, pero Ovoprot sigue contaminando tanto el río Luján como el aire en la zona del barrio Carlos Pellegrini en el partido de Pilar. Y otra información que tiene que ver con el exintendente de Escobar. La Cámara de Casación rechazó el pedido de excarcelación de Luis Abelardo Patti. La Cámara Nacional de Casación rechazó excarcelar al subcomisario Luis Abelardo Patti, procesado con prisión preventiva por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar, por considerar que eludirá o entorpecerá el accionar de la justicia. La Sala 2 del Tribunal desestimó el pedido de la defensa tras considerar que Patti, si recupera la libertad, eludirá o entorpecerá el accionar de la justicia. Los camaristas Guillermo Jacobucci y Luis García concluyeron que en el caso del excomisario no aplicaba la doctrina de Díaz-Bessone, que permite la concesión del beneficio aún en casos de delitos que prevén grave sanción penal. Patti, también ex intendente del partido de Escobar, ya había recibido la negativa de la Cámara Federal de San Martín, jurisdicción donde está procesado por delitos de allanamiento ilegal, secuestro, amenazas e imposición de tormentos. El ex subcomisario está acusado además por su presunta participación en el secuestro del ex diputado del Partido Justicialista, Diego Muñiz Barreto, en la zona de Ramallo, y de la privación ilegal de la libertad y desaparición de los militantes de esa fuerza, Gastón Goncalves, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D'Amico. Muñiz Barreto fue secuestrado en realidad el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario Fernández, y ambos fueron trasladados a la unidad regional de Tigre y de allí a un centro clandestino de detención que funcionaba en el interior de Campo de Mayo. El cuerpo del ex legislador fue hallado tiempo después en el interior de un Fiat 128 en un arroyo cercano en la localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos. En esta causa también está procesado, además de Patti, el ex dictador Reinaldo Viñone y los represores Santiago Riveros, quien también estuvo siendo condenado por el secuestro, la tortura y el asesinato de Floreal el Negrito Avellaneda, Eduardo Espósito y Juan Fernández Meneghini, este último ex ex comisario de Escobar y entonces superior de Patti cuando desempeñaba como oficial de la policía bonaerense en la comisaría justamente de Escobar. Todo de la misma camada. Sí, todos procesados por justamente delitos de lesa humanidad y por haber sido implicado en secuestros, uh-huh, desaparición, torturas, asesinatos. Patti, que había resultado electo en los comicios del 2005, fue detenido en diciembre del 2007 por orden del entonces juez federal Adolfo Suárez. Y perdió sus fueros parlamentarios en abril del 2008, luego de que la Cámara de Diputados se los quitara por falta de idoneidad moral. Actualmente Patti se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz, donde, si la Corte Suprema no modifica el fallo de la Cámara de Casación, deberá aguardar el juicio oral y público. Semanas atrás, la Procuración General Pero de San Martín dictaminó que la Corte había resuelto que en el Congreso Nacional le tenían que tomar juramento, debe analizar el desafuero de Patti. Idas y vueltas con este tema, pero finalmente lo concreto es que deberá esperar, por lo menos hasta que la justicia dictamine lo contrario, en el penal de Marcos Paz, el juicio oral y público, que podría llegar antes de fin de año, dicen los organismos de derechos humanos, que son más optimistas frente al juicio justamente de Patti. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro, y a los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandes. El mosquito que transmite el dengue no produce abortos ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios y diciéndole a este vecino del barrio de San Alejo, de partido de Pilar, que tenemos el documento acá de la persona que se llama Suárez Facundo Sebastián, que nació en el año 1982. Tenemos tu documento acá, así que si te puedes acercar a la radio, a la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, tenemos tu documento, o alguna persona familiar de Suárez Facundo Sebastián, tenemos el documento de identidad. Bueno, empezamos con los avisos comunitarios y para el día miércoles 21, ya muy próximo, es el cumpleaños de la Casa de la casa Municipal de la Cultura de Presidente Derqui, así que bueno, están invitados a celebrar, va a haber chocolate y teatro, un nuevo de Dolandia, con la entrada libre y gratuita en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde, y la Casa de la Cultura queda en la calle San Martín 723 en Presidente Derqui. Algo que va a estar sucediendo el martes 27 de octubre a las 5:30 de la tarde. Ahora es cuando la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia. Esto se va a estar presentando, como te dije recién, el martes 27 a las 5:30 de la tarde en la calle, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con la entrada libre y gratuita en la calle Cacique Pinsen, 850 en San Miguel. Y bueno, los amigos de La Nueva Van están haciendo un festival que va a ser el día domingo 25 a las 2 de la tarde. Comienza el festival solidario a beneficio de los trabajadores de la cooperativa La Nueva Van. Va a haber rock, folclore, inflable para los chicos, títeres, circo y mucho más, buffet económico. También se recomienda llevar equipo de mate y la reposera. El valor de la entrada es de 5 pesos, más un alimento no percedero. Y esto va a ser en la cooperativa de La Nueva Van, que queda en ruta 8, kilómetro 51-200. Cuando pasan 27 minutos de las 9 de la mañana, nos metemos en las noticias nacionales que llegan a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Porque no tenemos agua, no hay agua de ningún lado. Yo ayer quedé. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días. Hoy es lunes 19 de octubre de 2009 y esta es la primera edición de Informativo Farco. Legisladores del Frente para la Victoria informaron que en 15 días esperan tratar el proyecto que permitiría a la justicia obligar a quien se sospeche hijos de desaparecidos a hacerse un estudio de ADN. La iniciativa tuvo dictamen favorable el martes pasado en las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La dirigente opositora Elisa Carrió criticó al proyecto y dijo que está únicamente dirigido a los hijos de la dueña del diario Clarín. Recordemos que se está investigando a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, si son hijos de desaparecidos, y la familia se niega a hacerse el estudio de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Desde los organismos de derechos humanos apoyaron el proyecto del Ejecutivo que, de aprobarse, podría resolver la identidad de unos 400 nietos de desaparecidos. En Misiones, la justicia condenó a cadena perpetua a quien fuera el primer gobernador de la última dictadura militar, Juan Antonio Beltrametti, y al represor Carlos Cayano Tedesco. El Tribunal Penal Federal de Posadas los encontró culpables por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto. La fiscalía y la querella habían pedido la cadena perpetua para los dos represores y ellos se declararon inocentes. Fueron condenados finalmente por 39 y 43 casos respectivamente por privación ilegítima de la libertad, tormentos seguidos de muerte, privación ilegal de la libertad, torturas y robos. En Mendoza, las bibliotecas populares reclaman que el Estado provincial aumente el aporte económico para estos proyectos para poder sostener todas las actividades que están desarrollando. Compartimos desde allá el informe de Rolando Brizuela desde FM La Mosquitera. Saludos para los que escuchan el informativo Farco. En nuestra provincia, las bibliotecas populares se reúnen a diario en el centro mendocino para reclamar al Estado provincial por un aumento en el presupuesto anual destinado a estas organizaciones sociales. Leonardo Miranda, presidente de la agrupación que nuclea las bibliotecas populares de Mendoza, explica la situación actual. Sí, se maneja una cifra de 300.000 pesos. Lo que dice el texto de la ley es que a las bibliotecas populares se le asignarán como mínimo 300.000 pesos. Y desde el año 2004 ese monto ha quedado estático, fijo, y bueno, con la devaluación de la moneda, hoy eso representa menos de un 40% de lo que debería ser. Por ello queremos que, como la ley lo prevé, porque lo que está diciendo de 300.000 pesos es un piso, con una simple decisión política ese monto puede subirse y de esa manera garantizar todas las tareas y las actividades que se desarrollan en las distintas bibliotecas populares. Además, Miranda hizo hincapié en el uso que hacen del dinero otorgado por el gobierno del señor Celso Jaque a los bibliotecarios y el objetivo para lo que resta del año. Esos 300.000 pesos que se le asignan a las casi 60 bibliotecas populares que acceden a ese beneficio, está destinado a el mantenimiento del edificio. Muchas bibliotecas no tienen local propio para pagar el alquiler, en ese caso, para pagar a algún empleado bibliotecario, todos los servicios. Digamos, es un edificio público y que necesita su mantenimiento y su vida, depende de la capacidad de sostenerlo que se tenga. Reportó para el informativo Farco, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1. Saludos, Argentina. Buen comienzo de semana. Organizaciones sociales marcharán hoy en Jujuy y en la ciudad de Buenos Aires para repudiar la acusación del senador radical Gerardo Morales. El legislador fue escrachado cuando iba a dar una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas el viernes pasado y acusó por este hecho al gobierno y a la dirigente indígena Milagro Sala de la organización Tupac Amaru de Jujuy. La dirigente realizó una conferencia de prensa en la que desmintió tener vinculación con el hecho ya que la organización que ella encabeza se encontraba en asamblea en esos momentos. Por el escrache al senador está detenido un joven miembro del movimiento obrero campesino jujeño. Vamos ahora hasta Córdoba, compartimos el informe de los compañeros de FM La Ranchada en la voz de Julio Ricardo González. Buenos días, amigos de Farco. Les contamos que en la zona metropolitana del Gran Córdoba existe una importante trayectoria de participación de distintos grupos en la necesidad de buscar respuestas a un desafío común, la deserción y la repitencia escolar de niños y jóvenes en los sectores marginales y las grandes dificultades que encuentran en adquirir las habilidades básicas para insertarse en el mercado de trabajo. Por esta razón, Radio Comunitaria La Ranchada está desarrollando un programa de fortalecimiento de centros de apoyos escolares junto al Ministerio de Educación de la provincia. Nuestra preocupación se centra en la franja de niños y jóvenes que se encuentran en edad escolar. Muchos de ellos han repetido de grado en la escuela primaria y otros han dejado de asistir por diversos motivos. Beatriz Rivero, maestra de un apoyo escolar de Barrio Maldonado, expresó su opinión respecto a la situación actual que viven los niños. Ellos tienen interés de avanzar en estudiar, no ser niños discriminados, porque nosotros hablamos mucho de los derechos, derecho a estudiar, derecho a comer, derecho a esto, pero estamos viendo que los niños son cada vez más discriminados. Y lamentablemente, socialmente, la escuela, la solución que le da a estos niños es hacerlos pasar de grado y al llegar a un cuarto grado no saber sumar ni restar. Actualmente nos encontramos trabajando con 30 apoyos escolares de diferentes barrios como Müller, El Quebracho y Chingolo, entre otros. Cada uno de estos apoyos ha tenido la oportunidad de manifestar sus necesidades y problemáticas a miembros del Ministerio. Marta Rodríguez, de la cooperativa Unión Latinoamericana, se refirió a las necesidades concretas de estos apoyos escolares. Hoy nos encontramos nosotros como organización, ya que andamos buscando cursos para algunos jóvenes del barrio, de que no pueden realizarlo porque no tienen el CBI completo. De ver la forma de que entre en las organizaciones se brinde el CBU. Es una forma de sacar al chico de que no hizo la secundaria, sacarlo de la calle. Con esta propuesta se busca fortalecer los espacios de educación complementaria y desde esa instancia aportar a la educación formal, informó para Farco Satelital Julio Ricardo González, FM 103.7 Radio Comunitaria La Ranchada, Córdoba. Los trabajadores de la metalúrgica Exmale de Rosario están acampando desde el viernes frente a la sede de gobierno de Santa Fe en esa ciudad, en Rosario. Después que la firma alemana decidiera cerrar la planta a fines de abril, los trabajadores reclaman que alguien se haga cargo de la única fábrica de aros de pistón para motor del país para que 500 personas no quedaran sin trabajo. Hoy, unos 139 operarios acampan en una de las plazas principales de la ciudad de Rosario a la espera de una reunión con el gobernador Hermes Wiener. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que miles de actores, periodistas y técnicos talentosos no consiguen trabajo. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, lunes 19 de octubre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción, como cada día, de las radios y corresponsales de nuestra red informativa nacional. A la audiencia del país la saludamos hasta la segunda edición del día. Chao, hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. We'll be right back. todo comenzó. Esto va a ser una cronología desde el 80. Todo comenzó en el 80, después de aquello, cuando Marta Campos y Angelito Quintero, entre otros, me dieron el sí en la evaluación para la nueva trova. Entonces cantaba en todos los centros de trabajo minutos antes de la hora de salida. Ese fue el público más exigente jamás visto. Allí aprendí el sabor de quedarse solo. La ciudad está contenta y el amor abre sus puertas al vivir. El amor ha sofocado el pudor de un beso obligado a brillar. Y yo voy labrando el mundo en mi cabeza, voy acariciándome en la intimidad. Doy un paso filosofando y en el otro dejo la alegría que escapó de la soledad. Un fugaz sentimiento desfiló antes mi calma, le hizo fuego. Más allá en el tiempo, quizás dará un aliento al soñar. Distraído doy un tropezón contra la edad que llevo, cual si un prematuro viejo quisiera gatear. Voy montado sobre el lomo áspero de la experiencia, como la verdad que me salvará de la soledad, que me salvará. Como algún que otro sábado más, 1980. Unos meses después de intentar, ya a punto de abandonar la carrera de cantautor, apareció Juan Salvador Gaviota, reencarnado en un poeta, organizador de una brigada que prometía viajar a Nicaragua, a Honduras, Costa Rica y Angola. Pero mientras tanto, mientras esperábamos, viajábamos. Actualidad. A trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Nueve de la mañana, 40 minutos, y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Escuchamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarias, y pegadito un tema más de el señor Gerardo Alfonso, quien es trovador cubano, de su álbum Recuento. Por eso justamente el tema que escuchábamos era el primer tema, Los Días Sábados se llamaba, y era el inicio de este álbum, de un concierto en vivo que dio, en el que repasó parte de su carrera, y este era el tema número uno del disco. Compartimos compartimos primero el último, que son, uh-huh, son los sueños todavía, y ahora compartimos el primer tema. Nos quedan algunos temas más para compartir y conocer más de la música del trovador cubano Gerardo Alfonso. Mientras tanto, seguimos con más información del ámbito regional y se llevaron adelante las festividades que tienen que ver con la liturgia del peronismo. Así es. El 17 de octubre, este fin de semana, se volvió a cumplir una fecha del 17 de octubre, el día en que los obreros se movilizaron para pedir la liberación de el, en aquel entonces, teniente general Juan Domingo Perón, quien se desempeñaba dentro de el área vinculada al sector social y el trabajo, y había estaba preso, estaba detenido porque los militares que lo habían puesto en ese lugar justamente estaban preocupados por la creciente identificación de los obreros con esta figura, ¿sí? Con la figura de Perón. Había un reconocimiento que excedía incluso a otros militares de mayor rango, entonces lo detuvieron en la cárcel de la isla Martín García. Sí, uh-huh. Allí estaba detenido y el 17 de octubre se movilizaron gente espontáneamente, cosa que no sucede muy habitualmente, y menos para defender a un funcionario. Se movilizaron a la Plaza de Mayo, ¿sí? Y ahí quedaron muchas postales de aquella movilización espontánea del pueblo pidiendo la libertad de Juan Domingo Perón. Muchos años después se instituiría ese día como el Día de la Lealtad Peronista. Haciendo un poquito de historia. Un poco de historia, ¿sí? Recorriendo de dónde surge el, uh-huh, la fecha del 17 de octubre. Y los peronistas son una cosa extraña. Algunos dicen los peronistas de Perón, otros los peronistas del Partido Justicialista, los peronistas de Evita, los peronistas, bueno, y hay una serie de definiciones que peronistas van inventando, que ya uno dice los peronistas y es como casi decir todo, ¿no? Uh-huh. Involucra, decíamos un rato, personalidades que van de un arco casi irreconciliable muchas veces, sí, ¿no? Qué sé yo, los peronistas que aparecieron después del 19-20 de diciembre del 2001, aparecieron algunas banderas de Montoneros, por ejemplo, y los peronistas que acompañaron a Carlos Menem, o que acompañan actualmente a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Los peronistas da como para muchas cosas, pero estuvieron cada uno de ellos haciendo su acto, y el intendente local y la fuerza política que lleva adelante el intendente local no podía dejar pasar una fecha como esta más dentro de la liturgia peronista. Uh-huh. Se llevó adelante el Día de la Lealtad en José C. Paz. Este sábado por la mañana se dieron cita en la plaza de los líderes de José C. Paz en un acto recordatorio del Día de la Lealtad, autoridades del municipio paceño. En un sencillo acto fue encabezado por la intendente interina de José C. Paz, María Luisa Heiser, el presidente del Consejo Deliberante, José Mondoví, el secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista Local, el concejal Rodolfo Pino, y el secretario del Deliberativo, Eduardo Serpa. Bueno, hubo varias alocuciones. Por ejemplo, Pino dijo: "Hoy es un día muy caro los sentimientos de todos los que sentimos el peronismo, y hoy, en presencia de la intendente interina María Luisa Heiser, el presidente del Consejo Deliberante, etcétera, etcétera, en los diversos actos que se van a realizar en todo el país, seguramente se va a sentir lo que quería el general", dijo Pino, uh-huh, "levantar las banderas de la justicia social y del trabajo". Parte de lo que se dijo en un acto sencillo en José C. Paz. Pero no fue en el único distrito a nivel regional que se hizo un acto por el 17 de octubre. También en Pilar hubo un acto y allí fue el mismo intendente Humberto Zúcaro quien tomó la palabra para pedir unidad de los gremios peronistas. Uh-huh. El periódico regional de Pilar habla esta mañana de el pedido de Humberto Zúcaro de la unidad de los gremios peronistas, por lo menos en ese municipio. Pidió a los sindicatos dejar de lado las diferencias políticas a nivel nacional, lo llamó a conformar una mesa de trabajo local, pero admitió que la unión durará hasta 3 meses antes de las elecciones. Después de las elecciones no somos más amigos. Olvídate. Con un discurso de un tono político desacostumbrado en los últimos tiempos, el intendente Humberto Zúcaro encabezó ayer un acto en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, la principal fecha en el calendario del partido, cuya filial pilarense preside el jefe comunal. El mensaje del intendente tuvo, sin embargo, como destinatarios directos solo a algunos de los presentes, los representantes de diferentes variantes sindicales, jóvenes con representación en ese distrito, a los que el jefe comunal llamó a la unidad. Por su parte, que dejen su bandera a un costado y que sean todos amigos un ratito. Sí, qué sé yo, por lo menos que articulen una unidad dentro del... Un rato. Dentro del municipio de Pilar. Por otro lado, el acto más importante del gobierno nacional se llevó a cabo en el Teatro Argentino de La Plata. Sí, ayer la que habló fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto en La Plata, el mismo lugar que eligió para hacer el anuncio del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Sí, el mismo escenario eligió para el acto en La Plata de Cristina Fernández de Kirchner, donde bueno, aprovechó para justamente marcar algunas de los que ella considera de los aciertos del gobierno que lleva adelante actualmente ella y que llevó anteriormente Néstor Carlos Kirchner, ¿sí? Cristina estuvo en el sábado en La Plata, en el Día de la Lealtad. Participaron del acto también otros funcionarios del PJ, tanto de La Plata como de toda la provincia de Buenos Aires, incluso venidos de otros puntos del país. Algunos de los referentes, por llamarlo de esta manera, los punteros de José Paz que responden a Mario Alberto Ishii, también estuvieron obviamente en La Plata. Hubo otros actos paralelos. Por ejemplo, el Día de la Lealtad Peronista los encontró divididos. Hubo actos, por ejemplo, uno organizado por el gobernador Felipe Solá. También hubo otro, el de Solá fue en obras sanitarias. Hubo otros actos de dirigentes como Jorge Busti, Juan Carlos Romero, Adolfo y Alberto Rodríguez Sá y Ramón Puerta, ¿sí? Algunos de los actos que se realizaron por el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. No, señor, aquí en la comunidad, alcantarillado no tenemos. Es decir, que el gobierno no se preocupa por ustedes. Bueno, ¿cómo le digo? No tenemos alcantarillas. Y una vez más, las autoridades se ríen de las necesidades del pueblo, ¿no es cierto? Claro, porque... porque durante la campaña prometen, pero luego no les cumplen, ¿no es verdad? Es que nosotros somos pobres y... Muy bien, señora, muy bien. ¿Tiene algo más que añadir? Sí, un saludo a mi comadre Hortensia. Muchas gracias, señora, por sus ideas. ¿Mis ideas? ...50 minutos pasan de las 10 de la mañana... o faltan 10 para las 10, como más le guste. O 10 menos 10. O 10 menos 10 también sería otra posibilidad. En este momento tenemos una temperatura de 18 grados una décima, una humedad del 74%. Y estamos compartiendo la información regional aquí en Encuentro con las Noticias en este lunes 19 de octubre del 2009. Una información más antes de la pausa, una información que nos envían desde el Centro Cultural Raíces de San Miguel. Nos cuentan que el próximo sábado 24 de octubre a las 10 de la noche va a haber un concierto de una banda que va a estar presentando su nuevo CD. Encordado, en La Huella es el título. El disco es un disco de guitarra sola instrumental. Son interpretaciones y arreglos propios, producto de una investigación en la música popular argentina. Contiene obras de grandes maestros de nuestra música: Atahualpa Yupanqui, Cuchi Leguizamón, Roberto Grela, Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Abel Freuri, entre otros. Esto es un espectáculo que va a estar presentando Miguel Pese. ¿Sí? El nuevo disco que recorre la música popular argentina a través de la guitarra instrumental se llama Encordado en la Huella y se va a estar presentando el próximo sábado 24 a las 10 de la noche en el Centro Cultural Raíces, que queda en España y Sarmiento en San Miguel. Actuarán también en esa misma noche el dúo Pablo Faguaz e Iván González, el guitarrista Alejandro Venturini, y la música invitada es Griselda Giannini. Son algunos de los que se van a estar presentando este próximo sábado 24 a las 10 de la noche, cuando se presente el disco Encordado en la Huella de Miguel Pese. En el Centro Cultural Raíces. Esto es en el Centro Cultural Raíces, en España y Sarmiento, en San Miguel. Ahora hacemos la primera pausa aquí en Encuentro con las Noticias. Regresamos con más información. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Transmite Tincunaco. la alternativa de los barrios. Las y los invitamos afectuosamente a que luzcan orgullosos y orgullosas una cinta blanca cerca de sus corazones como manifestación permanente de repudio al abuso sexual infantil y en apoyo a las víctimas. Tolerancia ciudadana cero, a gracia y libertad. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños tienen derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Quienes tengan vivos a sus abuelos y abuelas podrán compartirlos con otros niños que no los tengan. Aquellos abuelos que carezcan de nietos y nietas están en libertad de acudir a escuelas y parques donde podrán contar cuantos cuentos quieran. Cuéntese, escúchese y cúmplase. La ruleta del rock gira a través de la 107.3 y podés apostar los lunes de 19 a 21 horas apostando al rock and roll. Todo el rock en castellano en 2 horas de radio. Comunícate al 1566 90 5002. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. De la mañana, 53 minutos, y estamos acá en Encuentro con las Noticias. ...1566-90-5002 es la vía de comunicación de todos los oyentes para que, bueno, nos puedan mandar alguna información, algún aviso comunitario o algún saludo a alguna persona que esté escuchando en la radio a ese número, a través del 1566-90-5002. Y nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar y también tenemos un blog donde se pueden ver las fotos de nosotros, de todos los programas, y también podés escuchar y descargar programas que no podés escuchar en vivo, pero los podés escuchar por internet metiéndote al blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. El viernes hubo una actividad organizada por justamente los trabajadores del Hospital La Arcada de San Miguel, una especie de toma pacífica del hospital para reclamar por la situación que viene atravesando hace más de 5 años. Este próximo miércoles va a haber un paro de los 77 hospitales bonaerenses, al cual se va a sumar también el Hospital La Arcada de San Miguel. Han recibido innumerables promesas en los últimos meses de la administración de Joaquín de la Torre, promesas que nunca terminan de concretarse. En los últimos 2 años apareció por lo menos en 3 oportunidades el cartel que anunciaba que se iba a construir el nuevo La Arcada, que luego fue retirado porque obviamente no hay ni siquiera dinero, o por lo menos así dicen desde la provincia, para sostener lo que existe en cuanto a la salud. Y lo que existe, si uno recorre el Hospital Mercante de José C. Paz, el Hospital Arcade de San Miguel, y va recorriendo los hospitales de Malvinas Argentinas, de Moreno, etcétera, etcétera, se va dando cuenta que dejan mucho que desear los hospitales que ya existen, y que debería haber una inversión para poder concretar el derecho elemental a la salud, que es un derecho de todos los seres humanos. Es más, en los municipios donde medianamente algunas cosas funcionan, funcionan solo para los habitantes de ese municipio, como si el derecho a la salud no fuera un derecho humano garantizado por no solo la Constitución Nacional, sino por los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina y los que adhieren todos los países del mundo, ¿no? El derecho a la salud es un derecho humano elemental por el simple hecho de ser humano, igual que la alimentación, que una vivienda digna, que un trabajo, que un crecimiento. El otro día hablaba con una mamá de acá del centro comunitario y me decía que tenía la hermana que la estaban haciendo pasear por todos los distritos. Fue a Pilar o a Derqui, donde está la maternidad, y le dijeron que no, que era de José Paz, que se tenía que ir a José Paz. De José Paz les mandaron a otro lugar muy lejos, y así como que estuvo recorriendo varios distritos, y bueno, fue a parar obviamente a José Paz, pero ¿por qué tenía que haber recorrido tanto si en cualquier lugar lo podrían haber atendido? Deberían haber atendido porque es un derecho humano elemental, el derecho a la salud. Este próximo viernes va a haber un paro de los trabajadores de los 77 hospitales bonaerenses para seguir reclamando la situación de falta de inversión que hay en la salud pública, tanto en aparatología, en infraestructura, en insumos, como también en personal y en salarios dignos para los profesionales de la salud pública en general. El viernes estuvimos en el Hospital Arcada de San Miguel y dialogamos con dos de los trabajadores. Uno de ellos es Leonardo Sandoval, el delegado gremial del hospital. Hoy a las 9 de la mañana hemos tenido una asamblea con una gran concurrencia de trabajadores, alrededor de 120 trabajadores con la presencia de autoridades municipales que plantearon la difícil situación por la que está atravesando el hospital. El punto principal por el que estamos atravesando hoy es la falta de pago de horas extras por parte del municipio de San Miguel. Este hospital funciona a fuerza de horas extras, prolongación horaria que se llama, y reemplazos de guardia. Con respecto a eso, hasta el día de ayer había un retraso y no había información alguna sobre cuándo se iban a pagar. Así que hubo una autoconvocatoria muy fuerte y se quedó para el día de hoy a las 9 de la mañana con presencia del secretario de Gobierno a traer una propuesta. Así que hoy nos comentó que a partir de las 15 horas está el compromiso de dar una especie de adelanto a cuenta del pago de las horas extras con el valor de 300 pesos por caja, y en ese sentido los compañeros se van a quedar acá esperando a ver hasta que se efectivice ese pago. Pero por otro lado, esto ha sido un disparador para poder atender los problemas profundos del hospital y que tienen que ver con el achicamiento progresivo que estamos sufriendo en estos últimos tiempos, con cierre del servicio de neumonología, que significa vía respiratoria, cierre del servicio de otorrinolaringología, que significa garganta, el médico que atiende garganta, nariz y oído. Esta es la quinta o sexta semana que no hay guardia de sábado y domingo de pediatría. Los pacientes pediátricos se derivan, se externan los días viernes y vuelve a abrir, se cierra la internación y vuelve a abrirse el día lunes. No tenemos servicio de ambulancia, existía un servicio de ambulancia contratado y se retiró por falta de pago por el término de 7 meses que hace que no le paga la municipalidad. Y solamente nos encontramos con una ambulancia que es propiedad del municipio, que estaba en muy mal estado general, creo que ahora recién está arreglada, pero nosotros vemos que progresivamente nos estamos achicando, como el cierre del servicio de psiquiatría, por ejemplo, todo porque no se le paga a los trabajadores. Entonces esto nos lleva a esta crítica situación de continuar discutiendo la puesta en funcionamiento del hospital, torcer esta dirección en la que nos encontramos, a partir de salir a la lucha, realizar asambleas, ganar las calles y llevar la protesta a los espacios públicos de que queremos un hospital público y gratuito para toda la comunidad. Y eso significa que el municipio, y acá tendríamos que hacerlo extensivo también hacia la provincia de Buenos Aires, tienen que empezar a bajar plata de manera concreta para poder revertir esta situación del hospital. Hoy, críticamente, es el recurso humano, la falta de personal para poder atender a la población. Hay toda una serie de puestos vacantes que no son cubiertos por la municipalidad, y el bajo salario que se le paga a los trabajadores hace que los que estén hoy trabajando en el hospital estén mirando otros trabajos para poder tener un ingreso superior. Así que eso nos lleva a que cada vez nos vamos achicando más, y es muy importante, por otra parte, el tema del apoyo de la población. Hay un tema, por ejemplo, con PAMI, que nosotros queremos poner de relieve ante la población. Hay un contrato de la municipalidad a partir del 1 de mayo con la obra social PAMI, donde sí o sí hay que atender poco más de 3.000 abuelos acá en el hospital. Eso sí o sí significa que todo el equipo del Arcade debe abocarse a la prestación de salud de estos abuelos, de estos afiliados a PAMI, que anteriormente lo llevaba adelante las clínicas privadas. Lo que significa que frente a la crítica situación en la que nos encontramos, y además el hecho de que sí o sí debemos darle prestación de salud a los pacientes de PAMI, esto significa un desplazamiento de la gente que no tiene ningún tipo de obra social de su derecho a la salud para poder atenderlo. Es decir, para nosotros la atención de un paciente de PAMI, queremos dejar bien en claro, la atención de un paciente de PAMI como la atención de un paciente que no tiene obra social es la misma. No realizamos prioridad alguna. El punto central es que esto significa una apropiación de patrimonio público, es decir, de patrimonio de la sociedad, por parte de una entidad que es PAMI, a través de un contrato realizado por la municipalidad con esta obra social. Y este hospital está mantenido y ha sido construido a partir del aporte de toda la sociedad, no de 3.500 abuelos. Entonces, hoy nosotros sí o sí tenemos que brindarle esta prestación de salud a los pacientes de PAMI que capitan acá en el Hospital La Arcade, y como es preferenciándolo, por así decirlo, frente a quien no tiene obra social. Esto es algo grave, es un cambio en la naturaleza del hospital público. Esto pone de relieve realmente el rol del Estado, en este caso en la salud pública. La pregunta es si el hospital público va a tener como destino de salud toda la población, o va a tener como destino de salud a quien pueda pagar, en este caso los que tienen obra social. Para nosotros el hospital debe estar abierto a toda la comunidad. Y debemos dedicarnos prácticamente de manera preferencial a quien no tiene absolutamente nada. Así que en ese sentido esperamos un apoyo de la población a la lucha que estamos llevando adelante. Ahora, la semana que viene se van a estar llevando a cabo algunos paros de los 77 hospitales. ¿En solidaridad a ustedes, esto es así? Sí, para la semana que viene, miércoles y jueves, fue votado paro de 48 horas conjuntamente con los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y el día jueves tenemos Asamblea General del Gremio. Ahí pensamos llevar el planteo concreto de la resolución que forme parte de la lucha del hospital, la resolución de los problemas del hospital de fondo. Para nosotros es clave, porque está en juego nuestra fuente de trabajo, y vemos que cada vez nos estamos achicando más, que esa es la tendencia. Las autoridades, frente al tema de recorte de horas extras, y si el recorte de horas extras significa cierre de servicios, que se cierre. Actualidad. Música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Diez de la mañana y 5 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias. Terminamos de escuchar a Leonardo Sandoval, el delegado gremial del Hospital La Arcade. El próximo miércoles habrá entonces una nueva movilización de los trabajadores del Hospital La Arcade, junto también a los 77 hospitales bonaerenses en reclamo y en defensa de la salud pública gratuita y de calidad. Desde el municipio de San Miguel, hablando del municipio de San Miguel, que es el que les adeuda y el que ha incumplido innumerables oportunidades con los acuerdos con los trabajadores del Hospital La Arcade, nos enviaron una gacetilla de prensa que habla sobre actividades que se vienen realizando de discusión con respecto a la noche y el corredor nocturno en la zona de Tribulato. Dice: Congreso, la noche un problema de todos. El jueves 22 de octubre, desde las 6:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, se va a realizar el segundo congreso en San Miguel denominado La Noche un Problema de Todos, donde se debatirá la problemática de la noche, el alcohol y los jóvenes. El mismo se llevará a cabo en la Sociedad Española, ubicada en Avenida Balbín, ex Mitre, 966. La apertura estará a cargo del intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y contará con los expositores el oficial Darío Ibáñez, jefe distrital de la zona, María Rosa, una madre de las Madres contra el Paco, Sergio Goicochea y Alberto Beto Acosta, ex jugadores de fútbol, Carlos Ratagui, entrenador de la selección, del seleccionado femenino de hockey, las Leonas, y el presbítero Gustavo Manrique de la Catedral de San Miguel. También participará el doctor Marcelo Merello, director de neurología. El moderador será de este congreso será Claudio Santamaría. La entrada para este congreso, La Noche un Problema de Todos, es libre y gratuita. Los cupos son limitados y para hacer reservas los vecinos, sobre todo de San Miguel, tienen que llamar al 4451-8188. 4451-8188 es el número para reservar un lugar. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, se puede llamar. ¿Sí? El congreso denominado La Noche un Problema de Todos ya se hizo en una oportunidad en la que participaron padres y representantes de las diferentes boliches del corredor nocturno de la zona de Tribulato. En este caso habrá varios expositores dentro de este congreso La Noche un Problema de Todos, y se va a debatir justamente sobre la situación que se dan semana tras semana en el corredor nocturno de Pilar, de San Miguel. Una información más que tiene que ver en este caso con los atletas especiales de José Paz que viajaron a Mar del Plata. En Moreno, los chicos con capacidades diferentes de fútbol reducido junto con el atletismo incrementaron la delegación de José Paz. Las escuelas que dan sus exponentes son Puertas del Sol y la Escuela 501. Competirán en la segunda quincena de noviembre. El conjunto de cadetes de la Escuela Puertas del Sol se impuso ante Morón por 2-0. Los goles fueron anotados por Leonardo Riquelme y Darío Rodríguez. Los integrantes de este plantel estarán disputando los torneos en la segunda quincena de noviembre en Mar del Plata, es lo que dice el periódico Noticias Paseñas. ¿Sabías que muchas personas mueren en accidentes de tránsito? Sí, pero podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Con el uso del cinturón de seguridad, que disminuye el índice de accidentes. Tomemos conciencia, usémoslo. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios, o mejor dicho, seguimos con los avisos comunitarios, y le cuento a todas las señoras y a todas las señoritas, a las chicas que están escuchando, que el día 26 de este mes se van a estar haciendo test de embarazo gratis en las salitas de cualquier barrio, uno de los barrios o alguno de los barrios son, por ejemplo, Pusetich, San Atilio y Urquiza. Se van a estar haciendo test de embarazo a partir de las 9 de la mañana. Tenés que ir, como siempre, con el frasquito de orina, con la primera orina de la mañana, para que te puedan hacer tu test de embarazo, que es en forma gratuita, no te tienen que cobrar nada. Y bueno, todos los meses se están haciendo test de embarazo gratuito, y bueno, vamos repitiendo mes tras mes y siguiendo el test de embarazo. Así que bueno, el día 26 de este mes, a partir de las 9 de la mañana, con la primera orina de la mañana, te puedes acercar a cualquier salita de tu barrio para que te hagan el test de embarazo en forma gratuita. y se está acercando el día jueves, se va a acercar en cualquier momento y va a ser el día 22 de octubre. Hay un ciclo que se llama Cine Argentino, el ciclo de 8 películas que se estuvo mostrando ya, que comenzó el 3 del mes pasado. Y bueno, la última película es Un Novio para mi Mujer, que va a estar este día jueves 22, con la dirección de Juan Taraututo, con algunos protagonistas como Adrián Suar, Valeria Bertucelli, Marcelo Simocar, Martín Salazar, Luis Herrera. Son algunos de los protagonistas de esta película que se llama Un Novio para mi Mujer, que va a estar el día jueves 22. Y bueno, te tenés que acercar a la Biblioteca Telviso, que queda en Gonet 6779 en Telviso. Y si querés más información, te tenés que meter en internet al cine@telviso.com.ar y tenés que llamar antes de ir a la función, porque bueno, tiene un espacio reducido y tienen que ir más o menos una cantidad de personas, y tenés que llamar al 02320-470243, 02320-470243. Esto es con la entrada libre y gratuita. Es organizado por la cooperativa de Telviso, justamente. Así es. Y un aviso comunitario más es que bueno, seguimos juntando tapitas para Jennifer de Barrio Las Casitas, que bueno, está haciendo tratamiento en el Hospital Garrahan, y todos los chicos del Hospital Garrahan están juntando tapitas y ella también quería juntar, y bueno, entre todos ya juntamos como 3 tandas de tapitas, ya se las llevamos y ahora vamos por la cuarta. Así que bueno, si tenés tapitas en tu casa de plástico, de botella, te puedes acercar acá a la calle San Salvador y Carabobo a traernos tus tapitas para Jennifer y el Hospital Garrahan. Cuando pasan 14 minutos de las 10 de la mañana, vamos a compartir la información de lo que pasa en la patria grande, en América Latina, a través del Contacto Sur, producido por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Esta séptima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la ALBA-TCP es una excelente iniciativa de los gobiernos, presidentes, movimientos que nos hemos organizado para poder entender. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo? Lo que estamos escuchando son las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales. Recordemos que Bolivia fue el país anfitrión de la séptima cumbre de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA. Y en esta primera edición de ALER Contacto Sur, estaremos dando más detalles. Estaremos siempre ayudando a tomar las decisiones, discutiendo los anhelos, las esperanzas, los paradigmas de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, porque fue nuestro pueblo el que decidió ser parte. Y así intervino la canciller de Honduras, Patricia Rodas, en esta séptima cumbre del ALBA que se celebró en Bolivia. El tema de Honduras también estuvo en agenda, pero vamos a escuchar los pormenores de este encuentro con nuestro compañero Augusto Peña de la red Herbol. Te escuchamos, Augusto, adelante. Regresamos entonces hasta Quito para continuar con las informaciones. Y en Honduras, el diálogo está en compás de espera. Hoy lunes, la mesa de negociación va a retomar las reuniones entre ambas delegaciones, la delegación del gobierno de facto y la delegación del presidente constitucional, Manuel Zelaya. Ya está con nosotros José Peraza. Adelante, desde Radio Progreso, los escuchamos. Muchas gracias y saludos. Se espera que hoy sea el último día en el diálogo. Decimos esto porque se ha venido rompiendo todos y cada uno de los tiempos en que Manuel Zelaya Rosales ha dado de compás de espera en el diálogo. Pero estaba previsto para el 15, es decir, el jueves anterior. Luego se pasó que para el viernes al mediodía, se extendieron 3 horas para en horas de la tarde, y luego se extiende hasta el lunes, es decir, hasta este día, pero vamos a ver, y si es necesario se va a extender mucho más, de acuerdo a lo que ha dicho Manuel Zelaya Rosales, porque están ellos dispuestos a que haya una solución, pero una solución, dicen, rápido a este conflicto. Y hoy lo que tiene que hacer Roberto Micheletti es que su comisión debe aceptar la propuesta que le ha hecho Manuel Zelaya Rosales de que sea el Congreso Nacional, previa opinión de instancias pertinentes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, si lo estima necesario, que emita la decisión correspondiente al punto de la restitución de Manuel Zelaya Rosales en el poder. Micheletti, por su parte, está proponiendo que sea el Poder Judicial el que haga este trabajo y no el Poder Legislativo. Ahí está la traba en este conflicto político en nuestro país. Vamos a escuchar lo que manifiesta Ricardo Martínez. Él es ministro de Turismo del gobierno del presidente Zelaya con respecto a la extensión del plazo para negociar que concluye hoy y qué va a pasar hoy si no se llega a una solución a este conflicto político que se dio desde el 28 de junio. Escuchemos a Ricardo Martínez a través de Alerta Satelital. Nosotros vamos a esperar que la comisión del señor Micheletti dé respuesta al texto que nosotros definitivamente hemos establecido en la mesa. Este es el texto, vamos a esperar hasta el día lunes, eso es lo que ellos han solicitado. Nosotros, en aras de la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, el presidente Zelaya ha decidido esperar hasta el día lunes, ¿verdad?, para conocer si aceptan o no la propuesta. Si el lunes no hay una solución, se rompe el plazo y sería lamentable, pues, que no llegáramos a un acuerdo nacional. No me han dado detalles del tiempo, pero tiene que ser en el transcurso de la mañana. Era Ricardo Martínez. Y concluyo este informe desde Honduras contándoles que ya está en el país la misión de la Organización de Naciones Unidas que viene a hacer estudios de investigación en el caso de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hay hermetismo, no se ha querido revelar los nombres de quienes son los que integran esta misión que ya está en el país. Las razones dicen que es por seguridad. Vuelvo con ustedes hasta Quito, Ecuador. Muchas gracias, compañero José, por esa información y estaremos atentos entonces a las informaciones que vienen desde Honduras. Y el tema de Honduras, decíamos, también se abordó en el tema de la cumbre de El Alba. Pero vamos a escuchar otros detalles con Augusto Peña, que ya está con nosotros. Augusto, adelante. Amigos de América Latina, amigos de Contacto Sur, efectivamente con una declaración sobre el cambio climático que condena el incumplimiento del protocolo de Kioto de los países desarrollados y la creación de varias empresas multinacionales, culminó la séptima cumbre de jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Aurelio Núñez, periodista de Radio Pío 12 Cochabamba, ha preparado este informe. Aurelio. Gracias, Augusto. Muy buenos días, América Latina. Informe desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a través de la red de Pío 12. Efectivamente, en el campo político, la reunión del ALBA aprobó un ultimátum al gobierno de facto de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, para que entregue el poder al presidente constitucional Manuel Zelaya, quien fue desalojado del poder por un golpe militar. Además, el ALBA se declara en vigilia permanente y aplicará sanciones económicas al régimen golpista de Honduras. Los países de la Alianza Bolivariana para las Américas consolidaron la séptima cumbre presidencial, su lucha y soberanía regional a través de políticas comunes y la creación del Sistema Único de Compensación Regional. En la séptima cumbre de los gobiernos de la Alianza Bolivariana avanzaron en su integración económica con la aprobación del Sucre, una nueva moneda virtual que se empleará en los intercambios comerciales entre los países del bloque, tal como señaló el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Un mecanismo, un poderoso mecanismo moral, político, revolucionario, que revoluciona la geopolítica, la economía, la política. El Sucre nace en el ALBA. Una moneda nueva, es la revolución de los paradigmas. El Sucre, un sistema de intercambio autónomo y soberano, que hoy vamos a firmar para comenzar a implantarlo el próximo 2010, un sistema único de compensaciones regionales, de intercambio para un comercio justo. El mandatario venezolano, durante su intervención en la plenaria de la cumbre, llamó a tomar medidas más contundentes contra el golpe de Estado de Honduras, que fue respaldado por el pedido de Patricia Rodas, quien al finalizar la cumbre ratificó su agradecimiento en el apoyo a este beneficio de su gobierno. Y aquí estamos porque la silla de Honduras en el ALBA seguirá siendo ocupada por nuestro pueblo. Ahí seguirá sentado, reclamando su espacio y su derecho a ser libres, a luchar contra la pobreza y la desigualdad, a luchar contra la injusticia, a luchar contra el imperio que se alza en cada golpe que recibe la humanidad en nuestras tierras. Hoy les traigo aquí, queridos presidentes del ALBA, el corazón de un presidente que late en nuestra esperanza, que entró a la tierra discretamente y no clandestinamente, porque los presidentes electos por el pueblo no entran en clandestinidad a su propia tierra. Los gobernantes aprobaron una resolución de apoyo a esa demanda, rechazando el golpe dictatorial de Micheletti. Este es el informe que destacamos como resumen de lo que fue esta cumbre, la séptima cumbre de presidentes del ALBA. Vuelvo contigo, Augusto. Muchas gracias. Panorama informativo en Bolivia. Para leer Contacto Sur, desde La Paz, Bolivia, Herbol. Adelante ustedes. Muchas gracias por la información, compañeros de la red Herbol. Y este fin de semana, el 25 de octubre, el pueblo uruguayo asistirá a las urnas para elegir un nuevo gobierno y para decidir si se anula o no la ley de caducidad. Recordemos que esa ley no permite que militares sean condenados por los crímenes cometidos en la última dictadura militar. Marcelo Zurita, desde Uruguay, y ya está con nosotros. Marcelo, te escuchamos. Buenos días. Ayer hubo actos masivos de todos los partidos políticos cerrando ya sus campañas acá en Uruguay, pero también tratando de atraer el voto de los últimos indecisos, de aquellas personas que aún no saben por quién van a votar, si por Mujica o por la calle. Pero hay otras cosas que están también en juego en estas elecciones del próximo domingo, amigos de Contacto Sur. Una es el voto epistolar, es decir, la posibilidad de que puedan ejercer el derecho a voto aquellos uruguayos que están fuera del país. Y la otra, la anulación de la ley de caducidad en por lo menos 4 de sus artículos. Por esta razón, mañana martes habrá una movilización en Montevideo, una marcha, llamando a anular esta ley para que se aclaren los hechos de tortura y desapariciones de ciudadanos uruguayos durante la dictadura. Uno de los promotores de esta movida, el doctor Óscar López Goldaracena, agradeció no a los partidos políticos, sino a las mujeres y los hombres que trabajaron en esta campaña, dijo, por verdad y justicia. Y quedan muy poquitos días. Así que todos los uruguayos, todas las uruguayas tenemos la oportunidad histórica de ejercer ciudadanía el próximo 25 de octubre y a todos aquellos en todos los niveles que están trabajando, que siguen redoblando esfuerzos para llegar ese 25 de octubre sin impunidad, bueno, reciban todos un abrazo fraternal, porque esto es un trabajo conjunto de toda la sociedad uruguaya, de todas las organizaciones que integran la coordinadora, de todos los militantes. En resumen, el domingo 25 no solo habrá elecciones nacionales para presidente y parlamento, sino también 2 plebiscitos, uno sobre el voto en el exterior y otro sobre esta anulación de la ley de caducidad. O sea que si la opción por el sí estuviera por encima de la mitad total de votantes que dé la Corte, bueno, entonces se revisará esta llamada ley de caducidad. Si hubiera 2 millones de votantes, se requiere 1.001.000 de votos, ¿no? Es decir, más del 50% o la mitad más uno, como dicen acá. Debo destacar finalmente la actitud de este pueblo oriental, amigos de Contacto Sur. Fíjense ustedes que ayer hubo una cantidad de actos de todos los partidos políticos en esta ciudad y no se registró un solo incidente. Bueno, esto llama la atención en el contexto regional. Y es testigo, ¿eh? Nuestro compañero Hugo Ramírez, quien estuvo por acá este fin de semana en un taller para corresponsales de FM El Puente y radios comunitarias que van a cubrir precisamente las elecciones del próximo domingo. Contacto Sur, Uruguay. Buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por esa información. Y ya Hugo Ramírez se encuentra en Lima después de estar en el taller de Uruguay. Diana Bermeo está con nosotros para Deporte Continental. Adelante, Diana. Saludos, Carlos. Buenos días, amigos y amigas de Deporte Continental. Colombia se llena de orgullo por el tenis. Desde la 14:30 AM, Radio Luis Moreno Matallana con el reporte. Aquí estamos con Deporte Continental. El tenista colombiano Alejandro Falla conquistó el Open de Reims en Francia al vencer al local Thierry Hassion, 183 del mundo, con parciales 6-3 y 6-2. Esta fue la tercera final del colombiano y con ella suma 90 puntos en el escalafón de la ATP. El tenis colombiano ha conseguido 4 títulos en las últimas 4 semanas, iniciando con el mismo Falla en el Seguros Bolívar de Cali, Carlos Salamanca en la Copa Petrobras de Bogotá y en el Abierto de Quito, Ecuador, y Santiago Giraldo en el Challenger de Sacramento en los Estados Unidos. Con tan malas noticias del fútbol, bienvenido sea el tenis. Informó desde 1430 AM Radio Bogotá, Colombia, Lucho Moreno Matallana. Continuamos con Deporte Continental. Muchas gracias, Lucho. Y en el tenis, mientras unos suben, otros bajan. Este es el caso del uruguayo Pablo Cuevas. El saque desde Quito para que lo reciba Jorge Pereira en Radio Es en Uruguay. Saludos a Latinoamérica. Tenis, Cuevas comienza la última parte del año desde Europa del Este. La realidad es que el uruguayo no defendió los 62 puntos que a esta altura de la pasada temporada ganó en Challenger de Montevideo. Sin embargo, todas las unidades que el salteño gane desde aquí hasta el final del año sumarán para seguir creciendo en la ATP. Deporte Continental, Aler Contacto Sur, Jorge Pereira, Radio Es Uruguay. Y no hay tiempo para más deporte, nos volvemos a escuchar en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Y así estamos entonces llegando a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur. Se despiden los controles Gonzalo Garófalo, en la producción Diana Bermeo y en la conducción Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculaco. Tu voz, nuestra voz. ...1981... Anoche quise protegerme las espaldas de tu ausencia. De ese sable milenario que enloquece las cabezas. Un golpe seco de guitarra me animaba la impaciencia. Y todo el cielo y las estrellas animaban mi tristeza. Suelen las noches maltratar con todo caudal tu distancia. Anoche el tiempo se detuvo junto a mi marchito traje. ¿Acaso vi que lentamente aún la tierra se movía? Y yo miraba entre neblinas que mojaban mi paisaje. Cómo arrastraba mi infortunio a ocupar el nuevo día. Suelen las noches desnudar la fingida faz de ser. Ayer la noche aseguraba latigazos que te amo. Y altas murallas imprecisas sonreían felices. mente. Cada pisada que tú impulsas guardan por los que quedamos, dispuestos a continuar por la vida renovadamente. Supo esta noche lo que yo tengo que aceptar con el gracias. 1982. Yo llevaba 2 años esperando aquella cosa de Honduras y Nicaragua. En la esquina de 21 y D. Todas las noches, guitarra en mano. Hasta que inventaron la casa de Joven Creador. Allí conocí a Donato, a Santiago, a Tosca, con nuevos sonidos y nuevas armonías. Me enamoré de alguien que hizo años más tarde. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. De la mañana, 35 minutos, y la temperatura es de 18 grados, 0 décima. Parece que va a llover, pareciera que va a llover en esta mañana del día lunes 19 de octubre. Y la vía de comunicación es el 1566-90-50-02. Escuchábamos a Crear al Fondo, ya está lloviendo, no pareciera que va a llover. Acá nos avisan, pasa que no veía por la producción, que está lloviendo en este momento. Esto estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, que iba a llover en esta jornada. Solamente va a descender un poco la temperatura a partir de las lluvias. Y escuchábamos recién a Gerardo Alfonso. Nos queda un tema más todavía para compartir. La verdad que hoy elegimos para compartir un disco en vivo, se llama Recuento, y va recorriendo su propia carrera musical, Gerardo Alfonso, a través de diferentes temas musicales. Compartimos recién el tema Por las Noches, antes habíamos compartido Son los Sueños Todavía, y también otro de los, quizá uno de los temas que mayor repercusión tuvieron, justamente Son los Sueños Todavía, por el homenaje a Ernesto Guevara, ¿sí? Pero estamos recorriendo parte de la historia musical de Gerardo Alfonso, contada por él mismo. Cada tema tiene una introducción, cuenta el año, algunos datos. Cuenta el porqué. El porqué de la canción. Nos queda una más todavía. O sea, el disco tiene 19 temas, este disco llamado Recuento, un disco en vivo de Gerardo Alfonso. Nos queda un tema más para compartir en un rato. Nos vamos a meter nuevamente en la música. Ahora compartimos más información del ámbito regional, porque nos enviaron una información desde la publicación La Oreja que Piensa, esta publicación que impulsa, entre otros, el Servicio de Paz y Justicia y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y nos cuenta que va a haber un taller de periodismo, de periodismo deportivo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que va a estar comenzando hoy, lunes 19 de octubre. Comienza en la Universidad Nacional de General Sarmiento el taller de periodismo deportivo a cargo del periodista de Página 12, Facundo Martínez. La propuesta está dirigida a periodistas, locutores, trabajadores de prensa, de los medios zonales, estudiantes, graduados amigos, etcétera, etcétera, gente que tenga ganas de poder participar de este espacio. El taller de periodismo deportivo dictado por Facundo Martínez de Página 12 se tendrá una duración de 15 horas en 6 encuentros semanales que se van a dictar los lunes entre las 3 y media de la tarde y las 6. Hay que cumplir entonces la carga horaria de 15 horas en sucesivos encuentros de los lunes a partir de las 3 y media de la tarde y hasta las 18 horas. Este taller propone un acercamiento a la temática desde una perspectiva literaria, retomando los estilos de referentes como Roberto Fontana Rosa, Osvaldo Soriano y Juan Santurain, entre otros. Esta actividad se da en el marco de la propuesta de formación continua de comunicación impulsada por la Universidad Nacional de General Sarmiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los medios de comunicación regionales y en consonancia con la estrategia que se lleva adelante en distintas áreas vinculadas a la comunicación. Para el mes de noviembre está programado el taller de crónicas, taller de lectura y producción de crónicas sobre ciudades latinoamericanas urbanas, que estará a cargo del investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Muslip. Este taller de 8 horas de duración contará con 4 encuentros, serán los días miércoles a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 desde el día 25 de noviembre. Por otro lado, el ciclo de formación fue inaugurado con una charla del locutor y periodista Quique Pessoa, que destacó la necesidad de un pensamiento libre y crítico frente a la realidad mediatizada. Durante el encuentro titulado La Radio, Quique Pessoa también se refirió a las características de este medio en particular y de la comunicación en general. Varias propuestas que está llevando adelante vinculada a la comunicación la Universidad Nacional de General Sarmiento. Para mayor información se pueden comunicar al 4469-7738. Anteponiendo al 011-4469-7738 o dirigirse a la calle Gutiérrez 1150 en Los Polvorines o vía correo electrónico a formacioncontinua@ungs.edu.ar. formacioncontinua@ungs.edu.ar. Continuamos con más información del ámbito regional. Antes de finalizar este mes de octubre, el día 31 se va a realizar en la zona de Carabaza, más específicamente en Barrio San Jorge, del Partido de Pilar, una actividad de radio abierta organizada por, entre otros, el Grupo Mujeres Fortalecidas, el Comedor Confiar, el Centro Comunitario Belén y otras organizaciones que irán sumando su participación. La idea es compartir una transmisión para el barrio. Ese día se va a estar transmitiendo a través de la frecuencia 89.5 con un equipo móvil que se va a estar poniendo a disposición para que los chicos y chicas y los adolescentes que participan del taller de comunicación comunitaria puedan contar al barrio parte de sus experiencias, entrevistas que han realizado, inclusive a varios representantes del barrio, a docentes, a incluso a gente de la posta sanitaria, ¿no? La idea es poder compartir con el barrio una jornada cultural en la que el eje esté en la comunicación, en la radio y en la radio llevada adelante por los chicos, y las chicas. Y en referencia a esto quiero agradecer a El Apogeo. El otro día compartíamos parte de las noticias del Apogeo de Presidente Derqui. Ahora en El Apogeo de Del Viso, el periódico regional de Del Viso, salió una nota vinculada al taller de radio que se está realizando en el Centro de Salud, pero de Barrio Pinazo, ¿no? Recién hablábamos de la posta sanitaria San Jorge, que queda en Barrio San Jorge, en la zona de Carabaza de Pilar, pero también hay actividades en Presidente Derqui y en la zona de Barrio Pinazo, en Del Viso. En Del Viso, El Apogeo, esta publicación, amiga ya podemos decir, porque trabajan ahí algunos compañeros que hemos conocido en diferentes coberturas, realizó una nota bajo el título Un taller de radio que incluye las voces de los olvidados, violencia familiar y medios de comunicación social son los ejes del proyecto. Participan de la Casa de la Familia del Viso, el Hogar Belén del Barrio San Atilio, de José Cepaz. Así que agradecemos a Víctor, a Andrea y a todos los que hacen la publicación El Apogeo de Del Viso por esta nota, ¿no?, que han hecho al proyecto. Reconocimiento también. Reconocimiento al trabajo, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias. No salí muy favorecido en la foto, quiero... Pero bueno, milagros no hacen tampoco ahí en el diario, ¿no? hasta el 31 de octubre también está la campaña, de vacunación. Así es. Esto comenzó ya el día 28 y va a finalizar el 31 de este mes. Así que, bueno, si todavía no te vacunaste, tenés que acercar de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde en la salita de... en cualquier salita de tu barrio. Nosotros acá en la salita de San Atilio ya tenemos asegurado por el hecho que... bueno, tenemos los horarios que nos han pasado. Claro, tenemos conexión con ellos, así que tenemos los horarios que nos han pasado, que son de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde. Te puedes acercar para la vacunación de la rubiola, contra la rubiola, perdón, para hombres y mujeres a partir de los 16 años hasta los 39, y ahí para nenes chiquitos también. Esto es una campaña, ¿no? La campaña de vacunación contra la rubiola congénita. La rubiola congénita, la rubiola es una enfermedad que quizá en los adultos no genere tantos problemas, pero sí uno puede contagiar, porque es muy, de muy fácil contagio, a una mujer embarazada, y esto afecta al bebé en gestación, es muy pero muy, muy riesgoso, grave, ¿sí? Incluso le puede provocar la muerte al bebé. Por eso la idea es vacunarse y evitar la rubiola congénita particularmente. Está dirigida a adultos, pero hay otra campaña que tiene que ver con la polio, que es para los más pequeños. Así es, de 2 meses a 5 años con la vacuna Sabin y la doble viral. Esta vacuna también se da los días de lunes a viernes de 13 a 4 de la tarde en la salita de cualquier barrio. Nosotros particularmente tenemos el horario de la salita de San Atilio desde lunes a viernes de 13 a 16 horas en San Atilio, como te dije recién. La vía de comunicación de todos los vecinos y oyentes es el 1566-905002, y si nos querés mandar un correo electrónico, lo puedes hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Abajo la guerra, arriba la paz. Las niñas queremos reír y cantar. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. ¡Tan, tan! Y habitualmente compartimos en Encuentro con las Noticias diferentes producciones de radios comunitarias, de centros de producción, de colectivos que trabajan en comunicación comunitaria, que difunden diferentes problemáticas y que están disponibles en esta biblioteca virtual que existe en internet, que se llama Radioteca. Allí van acercando diferentes producciones de radios comunitarias, decíamos, incluso centros de estudiantes, gente que elabora producciones, en base a temáticas tan variadas como los derechos humanos, el género, el medio ambiente, la salud, la cultura, la ciencia. Cada uno va elaborando producciones y las va compartiendo a través de la Radioteca. Radio Tincunaco ha subido varias producciones vinculadas a los derechos de los niños, por ejemplo. Dengue, lactancia materna. Dengue, a la importancia de la lactancia materna. Hay una serie de producciones que también hemos compartido. Y así como nosotros compartimos el material que vamos elaborando en la radio semana tras semana, mes tras mes, otras radios vamos comparten. Vamos intercambiando. Exacto. La idea es justamente un intercambio de producciones. Esa es la idea que hacen hacer al sitio Radioteca, que es www.radioteca.net. Y hoy trajimos para compartir una producción de Onda Local de Managua, de Nicaragua. Onda Local es un espacio radial que se transmite todos los viernes de 8 a 10 de la mañana en Nicaragua por Radio La Primerísima desde hace 9 años. Para Onda Local, la agenda municipal, los procesos de descentralización y la participación ciudadana son los ejes prioritarios de la producción y de su labor informativa. A la vez, pretenden la participación de las autoridades, agentes protagónicos del quehacer local para darle voz y voto a los municipios y promover el diálogo entre ciudadanas y ciudadanos. Onda Local es una producción del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 de Nicaragua. Y desde Managua elaboraron una producción que se llama La Sonrisa de los Niños, una historia sobre el tipo de educación que reciben las niñas y los niños nicaragüenses desde el sistema educativo. Es parte de lo que van a compartir con nosotros a través de esta producción que compartimos. Al pie del imponente cerro Motastepe se encuentra el barrio Héroes y Mártires de Ayapal, un barrio capitalino con unos 2.500 habitantes y unas 415 familias. La mayoría vive en condiciones precarias. El nombre de Héroes y Mártires de este barrio no solo se aplica en honor a quienes ya no viven, sino también a las niñas y los niños, pequeños titanes que hoy sobreviven a muchas dificultades. como esos poderosos seres de la mitología griega que gobernaron el mundo y que de ellos se cuentan grandes leyendas. Los titanes de Ayapal tienen su propia historia. La escuela La Sonrisa de los Niños es un lugar pequeño, con dos pabellones color verde, un comedor y un centro de salud comunitario. Las condiciones aquí son tan limitadas que el nombre parece ser solo un bonito adorno. A esta primaria asiste la mayoría de niños de La Ayapal y de barrios aledaños como el Mirna Ugarte. Es una mañana calurosa. A través de la malla que rodea la escuelita, asoman rostros de curiosidad. Niñas y niños vestidos con los colores de la bandera observan mi llegada. Cuando explico al profesor Alejandro Ruiz mi objetivo y le solicito entrevistar a alguno de ellos, el ambiente se encendió. Niñas y niños entusiasmados se ofrecían como voluntarios. Lo que les animaba era la grabadora. Sus preguntas los delataban. ¿Qué es eso? ¿Cómo se usa? Finalmente logro calmar su entusiasmo y elegir a mis entrevistados. ¿Cuántos años tienes? 5. Cuando duermo tengo 5. ¿Y te castigan en tu casa? Sí, me castigan. ¿Quién te castiga? Mi papá, pero mi mamá hace las tortillas. Y como mi papá hace todo trabajo, ve las noticias. ¿Vos ayudas a hacer los oficios en la casa? Sí. ¿Qué haces? Amaro, pero mi mamá cocina. En el colegio, la profesora, no te regañes. No me regañes ni me castigan. ¿Y cómo trata a los niños? Es que le pega con una faja. ¿Quién? La profe. ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién? A los niños. A Jefferson, que no hizo las tareas. Su testimonio despierta en mí la necesidad de conocer las medidas que se implementan para evitar estas situaciones. Me dirijo hacia la directora de la escuela, Adael Barrayo. Yo tengo 2 años de estar acá y yo he querido gritar eso, ¿no? Que a mí me parece que hay organismos como ANTEM, por ejemplo, que defiende a Ferro, al maestro, pero también hay que defender al niño, porque antes de ser directora yo soy maestra. Y bueno, en estos 2 años pues hemos mejorado. Ya no está el jalarle la oreja al niño, el gritarle tanto al niño. Pero esto es un proceso pues todavía. Pero ya no se da. Nosotros estamos dándole herramientas a los maestros y una es recibir al niño con un beso, con un abrazo. Nos reunimos los viernes 1 hora y lo que más estamos tratando es el trato a los niños y la metodología activa. La verdad que ese tipo de enseñanza tradicional cansa al estudiante y está comprobado que con una clase participativa donde ellos también enseñen, no solamente el maestro, pues entonces está más controlado el niño. Dejo atrás a los titanes de La Ayapal. Me dirijo al Ministerio de Educación para conocer las políticas que se implementan para mejorar la calidad de la enseñanza. Guillermo López, director de educación primaria, explica. Se están desarrollando una serie de acciones, como los talleres de evaluación y programación educativa. Hay un seguimiento mensual a ese currículum que apunta a que los estudiantes tengan aprendizaje significativo, que apunte al desarrollo de sus capacidades para incidir en el desarrollo de sus comunidades. En esto hay un proceso de capacitación sistemática, de asesoría docente, de acompañamiento que brinda la sede central. El ministerio tiene prohibido el castigo corporal. Se están desarrollando consejerías escolares en cada uno de los centros de estudio para dar tratamiento pues, a docentes, a estudiantes. La educación es un fenómeno que se escapa de la mano del ministerio. Entonces, si el padre y la madre no se preocupan por dar la atención adecuada, por brindar los cuidados, revisar tareas, entonces todo lo que haga la escuela es botado. El maestro pasa frente al alumno 5 horas. El resto del tiempo él comparte con la comunidad, con su padre, con su madre. El director de educación primaria responsabiliza a la familia por no apoyar la educación. Sin embargo, en Nicaragua, 500,000 de niñas y niños están fuera del sistema escolar, cifra que evidencia la fragilidad de las políticas del Estado nicaragüense. Asimismo, un estudio realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el 2007 demostró que en Nicaragua, en el 100% de 69 escuelas investigadas, los docentes aplicaban castigo físico. Esta cifra disminuyó en el 2008 apenas en un 15%. Para la Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, se deben aplicar algunas medidas. Nos estamos planteando a través del Ministerio de Educación que se incorpore el tema de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en la currícula educativa de las escuelas normales. Aunque en la escuela, en la casa y en la comunidad vos podás tener una sociedad que está utilizando métodos positivos para disciplinar, te lo pueden botar el trabajo, y me estoy refiriendo precisamente a las iglesias, a la iglesia evangélica, a la iglesia católica y a otras iglesias, ¿verdad?, que definitivamente utilizan el texto bíblico para agredir y justificar esa agresión. Por eso es importante también que en las iglesias puedan existir apertura para educar a padres y madres. Amigos por Siempre es el nombre de un preescolar en el barrio Ayapal. Acá atienden a 76 niños. Marisol Morales, coordinadora, dice sentirse con los brazos cruzados si el padre o la madre no está consciente de la importancia que tiene la forma de criar a sus hijos. ¿Qué pasa cuando un niño es violento, que no permite que el otro niño preste atención? ¿Qué debo hacer yo? Conocí un caso, la maestra le dio un reglazo a él y él contestó una vulgaridad. Yo me quedé asustada y yo le dije, ¿qué le pasa, profesor? No es correcto. Ella me dijo, mire, el papá me dio orden a mí de que yo lo castigara. ¿Hasta dónde también el maestro debe valorar aquella que dice el papá? Hay padres que cuando uno les pone las quejas de que su hijo se portó mal, eso le dice, ya me tiene harto, pégale, yo le dejo, usted dele duro. Entonces el mismo padre no puede con el hijo y el profesor debe hacer todo lo que el padre le corresponde hacer. Por ejemplo, un niño me decía, yo profe, yo le enseñé el trabajo a mi mamá y ni caso me hizo. Y es un niño de apenas 5 años que te refleja eso. Es inevitable reflexionar de la importancia del rol que estos preescolares han jugado en el sistema educativo. Muchos han surgido de la iniciativa ciudadana y se han convertido en una alternativa para aquellos grupos familiares de escasos recursos. Pese a su trascendencia, el apoyo gubernamental es inexistente y las carencias se vuelven cada día más evidentes. El preescolar Amigos por Siempre ni siquiera tiene un local donde funcionar y los 76 niños del barrio reciben clase en casa de Marisol. El panorama actual de la formación de las niñas y los niños evidencia la necesidad de formular y ejecutar políticas educativas eficaces, encaminadas a la educación no solo de los niños y las niñas, sino también a padres, madres y maestros. El gobierno debe ir más allá de declarar la gratuidad de la educación. Cuando ves un niño, ves un espejo de toda la raza humana. Ves el porvenir. Cuando ya este mundo no sea nuestro, será de los niños que nos ven vivir. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. La sonrisa de los niños era el nombre de la producción de Onda Local de Nicaragua. Compartimos hoy en el segmento para las diferentes producciones de radios comunitarias, de radioclips, en este caso, una producción, decíamos, de Onda Local, un programa que sale los días viernes, uh-huh. ¿Okay? De las 8 de la noche hasta las 10, por radio, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana de la noche, dije, uh-huh. Por Radio La Primerísima en Managua, en Nicaragua. ...55 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...nos metemos en las últimas noticias... ...los próximos sábado 24 y domingo 25... ...será la fiesta de las colectividades... ...en Delviso, el mundo... ...en Delviso, en el año del centenario... ...el sábado 24 y domingo 25... ...se va a desarrollar la gran fiesta de las colectividades... ...la muestra a cielo abierto se va a realizar... ...sobre la avenida Luis María Gonet... ...entre la ruta 26 y la calle Beruti... ...en ambas jornadas a partir de las 10... ...y hasta aproximadamente la medianoche... ...con más de 50 stands... ...se van a presentar artesanías... ...comidas típicas y bebidas típicas... ...de diferentes países y provincias argentinas... ...además un variado espectáculo artístico... todo con entrada libre y gratuita. Como ya es tradicional, en el marco de la fiesta se va a elegir a la reina local. A continuación nos cuentan parte del cronograma. Va a arrancar el sábado a las 6 de la tarde con la presentación de la murga Los Caprichosos de Del Viso. Espectáculo después va a seguir un espectáculo de danzas de la Academia Lorelei, grupos coreográficos. Después van a estar en la Escuela de Danzas Folclóricas Lunita de Plata, Juan Carlos Mancilla, cantor de tango, presentación de Marinés y su conjunto folclórico, música de nuestra tierra con Eduardo Rojas, los coloridos danzas de Alemania, alemanes del Volga, presentación de aspirantes a la reina, y canta Ángel Mena, el ángel santiagueño, y va a ser un cierre con los Torales, auténtico grupo de mariachis en la fiesta de las colectividades. El día domingo también arrancan a las 6 de la tarde, arranca en este caso la murga Los Bohemios de Del Viso, un espectáculo de danzas le sigue del Instituto Crearte. Más tarde va a haber danzas jujeñas, después canto y danzas flamencas con Margarita y Rocío Heredia, la Escuela de Danzas Baila Conmigo, Música Árabe y Folclórica, después el Taller de Danzas de la Casa de la Cultura a cargo de Magdalena Maciel, luego Ecos de Bodensen, Canciones de Alemania con Daniel Stilklin, presentación de aspirantes a la reina nuevamente, la joven voz melódica Belén Puleo, Norma Berry y su canto folclórico, la elección finalmente de la reina y el fin de la Feria de las Colectividades, la fiesta de las colectividades con fuegos de artificio. Esto va a ser el próximo sábado 24 y domingo 25 en Del Viso, en el partido de Pilar. La Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, la Comisión Ejecutiva Provincial de San Salvador de Jujuy, ha elevado una carta que además nos la han acercado y tiene que ver con un reclamo y una denuncia pública. Esto está fechado en Jujuy, octubre del 2009. Dice pedido de detención para Juan de la Cruz Cairut. Juan de la Cruz Cairut, ex policía y ex director técnico del Club Atlético Ledesma, acusado de su participación en el secuestro y desaparición del ex intendente de Ledesma, el doctor Luis Aredes, tiene un pedido de detención y de indagatoria del responsable de la Fiscalía Número 1, Domingo Batulé. Esta causa tiene que ver con que Cairuz inició una querella por calumnias e injurias contra el abogado de familiares y detenidos desaparecidos de Salta, Daniel Tort, quien como socio del Club Gimnasia y Tiro de Salta se opuso a que fuera técnico de ese equipo de fútbol por su pasado represor en la última dictadura. Ahora, además de acusar, deberá ocuparse de su propia defensa si es que el juez Carlos Olivera Pastor de Jujuy decide investigarlo y detenerlo por su participación en el secuestro y la desaparición de Luis Aredes. Esperamos que la actuación del juez Olivera Pastor, titular del Juzgado Federal número 2, resulte más efectiva y concreta que su desempeño con las 40 causas de Jujuy vinculadas a crímenes de lesa humanidad, donde también el doctor Batulé solicitó hace casi 3 años la detención de 13 responsables del secuestro, tortura y asesinato de Domingo Álvarez y de Julio Álvarez García. El ex policía ingresó a la casa de la familia Aredes encabezando con una ametralladora, un grupo de tareas que revisó la casa y se llevó diversos papeles y documentos. Esto sucedió al cumplirse 1 mes de la primera desaparición del doctor Aredes, tal como consta en la declaración de su esposa Olga Aredes ante la CONADEP, la Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas, el juez Baltasar Garzón y los juicios por la verdad de Jujuy. El doctor Luis Aredes fue el único intendente de Libertador General San Martín que se atrevió a cobrarle impuestos al ingenio Ledesma. Aredes fue detenido el 24 de marzo de 1976, cuando comenzaba la última dictadura militar, y transportado en vehículo desde Ledesma, de acuerdo a las declaraciones de Olga Aredes, su esposa, y al tiempo liberado y nuevamente secuestrado y desaparecido el 13 de mayo de 1977. Tuve la posibilidad de ver un documental sobre la gestión de Aredes en Jujuy que salió obviamente a través del canal Encuentro, que no todo el mundo tiene la posibilidad de ver, donde cuenta cómo lo defendía al pueblo, incluso cómo llevó adelante políticas vinculadas a los pueblos originarios en Jujuy, cómo era reconocido por los pueblos originarios por llevar políticas desde el Estado en defensa de su cultura, de su lengua, de su acceso a las diferentes a diferentes estamentos del Estado, como luchaba por la participación y la igualdad de los derechos de los pueblos originarios. Mientras en Jujuy, la causa, sigue diciendo el comunicado de prensa de la CTA, la causa avanza lentamente. En Salta, el juez en lo correccional y de garantías, Fernando Carmelo Marinaro, ya inició el juicio oral y público contra Tort, que es el abogado de los organismos de derechos humanos. O sea, no avanza el juicio contra el represor, pero avanza el juicio que el represor le inicia por querella a el abogado de los derechos humanos. La primera audiencia se llevó a cabo el 12 de agosto pasado y se suspendió hasta el 14 de octubre debido a que el magistrado decidió incorporar testimonios producidos en el juicio por la verdad en Jujuy. En este marco, declararon en Buenos Aires el hijo de Luis Aredes, Ricardo Aredes, el periodista Gustavo Veiga y Mónica Nizardo, directora de la película Siglo Bohemio, sobre la historia del Club Atlanta que tuvo a Cairuz entre sus directores técnicos. Ricardo Aredes revivió ante la justicia lo que pasó el 13 de junio de 1977 en su casa. Se cumplía el primer mes de la desaparición de mi padre y veníamos de una misa. Entraron militares con uniforme y ametralladoras comandados por Juan de la Cruz Cairuz, que en esa época era técnico del Atlético Ledesma, que quedó su imagen porque salía en los diarios. Entró de civil y se llevó un montón de cosas. Daba las órdenes y sabía muy bien lo que hacía, recordó el hijo. Sí, de Ricardo Aredes, sí, en realidad el hijo del ex intendente de esta zona de Jujuy, Luis Aredes. El hijo se llama Ricardo Aredes y tuvo que revivir y repasar en esta causa que se ha abierto en Jujuy. Obviamente reclaman el pedido de detención para Juan de la Cruz Cairuz, sí, por los delitos de lesa humanidad. Desde la CTA firman este comunicado de prensa el secretario de Derechos Humanos, la secretaria de Derechos Humanos, Anabel Yacianzi, de la CTA de la provincia de Jujuy. Una última información: mañana, martes 20, es el aniversario de José Cepaz. A las 11 de la mañana en la Plaza Manuel Belgrano de José Cepaz se va a celebrar el 112º aniversario de la fundación del pueblo de José Cepaz y los 15 años de su autonomía. Esto va a ser mañana a partir de las 11 en la Plaza Manuel Belgrano. Todavía no se sabe si va a haber asueto local o no. Seguramente por la cantidad de días de clase que se perdieron por la pandemia de la gripe A, no va a haber asueto en las escuelas, por lo menos, en José Cepaz. No sé qué va a pasar con la administración pública en el municipio de José Cepaz. 11. Una información más, antes que nos olvidemos. Hoy a las 5:30 de la tarde va a haber una asamblea en el municipio de San Miguel, con los trabajadores municipales, para fomentar algunas cosas que tienen entre ellos, como despidos, un montón de cosas. Así que si quieren participar, están todos invitados a las 5:30 en San Miguel, en el municipio de San Miguel. Bien, y una última noticia más tiene que ver con un seminario latinoamericano que se va a estar realizando los días 4 y 5 de noviembre. Arte y cultura, democracia participativa, puntos de cultura, democracia participativa, arte y comunicación, ciclo de cortometrajes, homenajes, feria de experiencias, espectáculos teatrales y musicales. Es parte de lo que prometen desde la organización de este evento, de este seminario latinoamericano que se va a estar realizando los días 4 y 5 de noviembre. Esto va a ser en la capital, ¿sí? Y lo organiza, entre otros, el Movimiento por la Carta Popular, la Constituyente de la CTA, la publicación La Mestiza, entre otras organizaciones vinculadas a la CTA que están impulsando este espacio. Nos vamos despidiendo, te hicimos compañía en la operación técnica de Puesta en el Aire, Gloria Sandoná, en los controles y compartiendo toda la información con nosotros. La información regional la estuvimos compartiendo en los avisos comunitarios con Silvina Vivas, en la producción Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Nos vamos a despedir como todos los días con una pequeña producción de LT22 Radio La Colifata. Así es, bueno, el radioclip se llama La Visita del Coro Kennedy. Vamos a ver qué nos cuenta del coro Kennedy y los colifatos de LT22 Radio La Colifata. Bueno, queridos oyentes, LT22 Radio La Colifata tiene la gran alegría de recibir al coro Kennedy. Y quiero decirle un aplauso. Escuchame una preguntita. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Bueno, Mariana, el mío es Chupete. Encantado. Marianita, contame cuántos integrantes son, ¿sí? Y desde hace cuánto que existe este grupo maravilloso de, ¿cómo se llama? De Coro Kennedy. Bueno, en este momento somos 120 los integrantes, pero como ya explicó Rita, el número puede ir variando. Y hace 17 años que están cantando. Yo hace 2 años que estoy en el coro, pero el coro hace mucho que está funcionando. Es una pregunta. ¿Tiene que ver algo con el presidente Kennedy? ¿Ustedes? No, es una institución totalmente nada que ver con... Lo que ocurre es que el coro Kennedy nació al amparo de la Universidad John Fitzgerald Kennedy. Ese es el motivo del nombre que lleva ahora. ¿Tiene que ver? Con la Universidad Kennedy, que lleva el nombre del presidente de los Estados Unidos. Un honor al presidente. Un honor al presidente. Sí, en la universidad sí, supongo que sí. ¿O tienen nombre así como la cancha de Racing jugando Domingo Perón? ¿Así? Bueno, ¿qué es lo que nos van a cantar? Vamos a interpretar Te Quiero de Favero y Benedetti, con arreglo de Liliana Canciano. Bueno, los escuchamos. Kennedy. Y créanme que me han emocionado muchísimo. Y quiero pedirles que en algún momento que nos volvamos a ver y que vengan a vernos acá a la Colifata, me traigan por escrito la letra de esta canción que acaban de cantar, porque es una belleza, es una canción que me ha llegado a lo más profundo. Al coro Kennedy, muchas gracias. Un aplauso muy, muy grande. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en el día de hoy. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné.